fine. And that's when I discovered that revenge is sweet. Era la voz de la señora Therese Montcalm, esta cantante, guitarrista, contrabajista y compositora canadiense, de su álbum Voodoo del año 2006. El tema I Want to Be Around. I Want to Be Around. Esta mañana de lunes, hoy lunes 30 de septiembre del año 2013. Último lunes de este mes de septiembre. El próximo ya estaremos en octubre. Será exactamente el 7 de octubre. Bueno, esta mañana de lunes me levanté con la música de la señora Therese Montcalm en la cabeza. Inclusive colgué en el Facebook una versión que hace ella de un tema de los Eurythmics, Sweet Dreams, que me gusta, es una muy, muy buena versión la señora Therese Montcalm de esta canción. Y aparte de Therese, también me rondaba en la cabeza la música de Vivaldi, pero en concreto interpretada por un violinista que seguramente mañana en el Ulmón de Música voy a traer algo del Nigel Kennedy, uno de esos rebeldes de la música clásica, que hay pocos, un excelente violinista inglés. Estuve escuchando algunas piezas del concierto Bach y uno de después las cuatro estaciones de Vivaldi, que él tiene una versión fabulosa de Vivaldi. Hay de las cuatro estaciones, perdón, hay versiones de los grandes del violín, pero él le da un giro y le da otra vida. Pues sí, esta es la razón entonces por las cuales he comenzado en esta tarde de lunes, como es habitual, comenzar con voces femeninas, pero comencé con la señora Teres Moncal. Me levanté con ella en la cabeza. How sweet it is. How sweet it is. Noctambules. Noctambules. Buenas tardes. Original del señor James Taylor, es otro de los de las versiones que hace la señora Teres Moncal de temas de pop, temas además buenos temas y de excelentes compositores. También hay una canción de Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, pero hoy no se las voy a hacer escuchar, creo que ya la he pinchado antes. Pero no estamos para temas tristes. No, otro día. Un ya en otoño, seguramente en una tarde gris, de esas que llaman a la reflexión, escucharemos ese Sorry Seems to Be the Hardest Word. De momento, vamos a escuchar esta canción que me rondaba por la cabeza esta mañana. Bueno, ya comenzó anoche, el Sweet Dreams, esta canción del grupo Eurythmics. Teres Moncalm. Noctámbulas, buenas tardes. Bonanit en Valparaíso. Y cualquier cosa, Bonanit, buena tarde en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Sweet dreams are melodies when my to disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Keep your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Por un paro de álbum Voodoo del año 2006. Les decía que la señora Teres Moncalm, sí se lo dije, ¿verdad? Sí. Ella es canadiense, de la parte francófona. Y por lo tanto, ella también canta en francés, aun cuando los últimos discos que ha sacado, por lo menos yo tengo aquí el del 2009, Connection, ¿no? Todavía hay alguna canción en francés, pero el del 2011, Here's for You, Songs for Shelley Horn, todas las canciones están en inglés, pero ella también canta en francés y a mí me encanta escucharla en su idioma natal, Thérèse Montcalm. Ma baraque, un abri, mes peines, comme une crèche ou une piole. C'est ma cabane, mon Amazon, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. Parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. Le papier loin, le papier loin. à toi, la señora Thérèse Moncal, de su álbum Voodoo. Y eso es la orquesta estable del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Bien, otoño, que de momento no parece otoño. Esto, bueno, aquí siempre el verano como que se alarga un poquito y tenemos todavía coletazos bastante claros de verano durante el mes de octubre. Todavía se puede ir a la playa durante octubre. Y primavera, en Chile por fin han dejado un invierno bastante frío. Lo han dejado atrás, claro. Pero regresan, regresan. Noctámbulas y noctámbulos. Continuamos, un tema más de este álbum Voodoo de Thérèse Moncal. Love. Buena tarde, noctámbulas y noctámbulos. Alice Moncalm. L-O-V-E. Love. De su álbum Voodoo. Continuamos en este último lunes del mes de septiembre. Fin de semana ya me empezó a molestar un poquito la garganta. Un poquito bastante después. Las amígdalas ya comienzan a dar problemas. Al menos una vez cada invierno, pues inclusive hasta me dejan sin voz, me dejan apenas con un susurro de voz. Ahora no está al 100%, pero bueno, lo suficiente como para venir al estudio de la radio a intercambiar y compartir música con todas y todos ustedes, noctámbulas y noctámbulos, desde Barcelona al mundo y después desde Valparaíso. También lo hacen la Radio Neta y Radio Almaina desde Granada, Andalucía. Claro, escuchándonos en internet con las correspondientes páginas web, pues nos pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Web de Contrabanda, www.contrabanda.org. En Valparaíso, www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, pues simplemente ponen radioalmaina.org y entran ahí en la página web de la emisora. Todas las tres emisoras tienen su parrilla donde pueden consultar el horario de los programas y cuando se repiten, que por ejemplo aquí en Contrabanda se repite dos días. El miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada, y después el domingo de sobremesa. En Valparaíso, ya se los puedo decir, allí es el sábado a partir de las 22 horas y el sábado siguiente de madrugada a partir de las 8. Y en Radio Almaina los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Antonio Hart nació un 30 de septiembre, un día como hoy, el año 1968 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Es un músico de jazz, toca el saxo alto. Hizo sus estudios en la Baltimore School for the Arts y también estudió en el Berklee College of Music. También tiene un master's degree, son de estos jóvenes, the Young Lions, que han pasado por toda la fase de educación superior, o al menos han pasado por las escuelas, como en este caso School for the Arts en Baltimore y Berklee y Queens College, además la City University of New York. Es decir, el señor Antonio Hart por estudios pues no se queda, y hoy está de cumpleaños, y ya que no le puedo saludar personalmente, lo hago con música del álbum Don't You Know I Care. Don't You Know I Care. No lo sabes que me preocupo por ti, ¿no? Depende si diría Don't You Know I Care For You, pero no sabes que me preocupo, podría ser a nivel más global. Nos va a interpretar este tema titulado Black Children. Noctámbulas, Noctambules, buona tarda. señor Anthony Hart y este tema titulado Black Children del álbum del año 1992, Don't You Know I Care. Anthony Hart, que hoy está de cumpleaños. Vamos a escuchar. Ah, pues mira, no, les iba a decir que íbamos a escuchar el tema que le da título al álbum, pero no, me he cambiado de parecer y les voy a hacer escuchar otro tema que lleva por título Do What You Want. Pero antes les quiero hacer saber que quien le acompañaba tan estupendamente bien la trompeta era el señor Darren Barrett. Y ahora sí, Do What You Want, Antonio Hart. el saxo alto de Anthony Hart. Bueno, debo reconocer un pequeño desliz. Le di al play del otro reproductor, de nuestros reproductores dobles, y en vez de darle donde al play del tema que les anuncié, el Do What You Want del álbum Don't You Know I Care, le di al otro. Por lo tanto, lo que escuchamos ahora era un tema titulado Sounds in the Street, de otro álbum del señor Anthony Hart del año 1995, titulado It's All Good. Volvemos al álbum anterior, Don't You Know I Care, y ahora sí que vamos a escuchar el Do What You Want, Anthony Hart. Antonio Hart y esta pieza titulada Do What You Want, ese solo tan especial de platos, porque prácticamente el solo de batería lo hizo solo con los platos, era el señor Greg Hutchinson. Tony Hart, saxo alto, al igual que Charlie Parker y Sonny Stitt. Por esa línea iba Antonio. Y de allí desemboca en propuestas renovadoras, ¿no? De Bopper, con intensas resoluciones armónicas. No otra es la trayectoria inaugurada por músicos como los hermanos Marsalis, Herbie Hancock o Keith Jarrett, y constituye una de las corrientes principales del jazz actual, o por lo menos hasta, digamos, la década pasada. Así nos lo prueba este disco que estamos escuchando ahora, Do You Know I Care, su segundo álbum como líder, en el que aúna las tradiciones del blues y las ya mencionadas del hard bop. Su tercer disco como líder de la formación es, de su título, For Cannonball and Woody, una declaración de intenciones, a la par que una estupenda encarnación de esas ideas, con una música que huye de caminos trillados y se esfuerza incesantemente en la búsqueda de nuevos caminos de aproximación al swing. Él nació el año 1969, 30 de septiembre del 69, es un hombre relativamente joven. Pero su carrera ha sido imparable desde que comenzó a lo largo de estos años. Numerosos premios, incluido un Grammy al mejor instrumentista. Colaboraciones discográficas con McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Vanessa Rubin, Ray Brown, Didi Bridgewater y un largo etcétera. Todo ello sin descuidar su afán, que yo, a mí me encantaría que se hiciera extensible a más músicos de jazz. Sus incursiones en otras músicas de otros países y otros sonidos del norte de África, Cuba o Israel, y de seguir con su trabajo de profesor universitario. Este músico afroamericano, Antonio Hart, en 1995 viajó a Europa y participó en importantes festivales de jazz, entre ellos el celebrado en Almuñécar de Granada, Jazz en la Costa. También pasó por Barcelona Antonio Hart. Antonio continúa siempre a la búsqueda de nuevas sensaciones, innovadoras propuestas y una amplia gama de estilos e influencias musicales que miran no solamente el presente, sino también el futuro. Si no, escuchen. del señor Antonio Hart y este tema titulado Puerto Rico, una composición original de Antonio Hart, como todas las que hemos escuchado hasta ahora. Pues ahí tenían el toque, obviamente. El título de la canción nos lo dice, ¿no? Ese toque puertorriqueño de música afrocaribeña. Y damos un pasito atrás. Y ya les comentaba antes de el segundo disco de Antonio Hart, For Cannonball and Woody, donde él ya comienza a hacer estas aproximaciones al swing. Pero ahí lo tenemos, en lo suyo, siempre en lo suyo. Vamos a escuchar el tema Cannonball. Está dedicado al señor Cannonball Adderley. El tema es original de Antonio Hart. Aquí lo tienen. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Álbum del año 1993, For Cannonball and Woody, tema original de Antonio Hart. Ahora escucharemos un tema que no es original de Antonio, es de Jimmy Heath, Big P, ¿no? La gran P, Big P, Antonio Hart, Noctambulas, Noctambuls, buena tarde, buena nit, buen día. A la hora que lo escucha. Lucky, un tema original de Jim Heath para el grupo liderado por el señor Antonio Hart. Hubo mano a mano ahí con la trompeta de Darren Barrett del álbum Four Cannonball and Woody. Continuamos. Otro músico que ya no está entre nosotros, el caso de Antonio no es así, él sigue en activo, obviamente, pero hay un músico que ya no está con nosotros y que hoy es la fecha de su aniversario. Nació el 30 de septiembre de 1917 en New York. Su nombre, Bernard Rich, más conocido como Buddy Rich, baterista, hijo de una famosa pareja del vodevil americano. Buddy Rich, a los 4 años ya participaba en una comedia musical de Broadway. Leí por ahí que con 18 meses ya estaba sentado en la batería porreando los tambores y ya tocando, no tocando en un club, pero mira, ya a los 4 añitos ya participaba en una comedia musical en Broadway. En 1928, es decir, si nació el 17, el 28, ¿cuánto tenía? 11 años. Dirigió su primera orquesta y 10 años más tarde debutó como baterista en el grupo del saxofonista y clarinetista Joe Marsal. Ese mismo año fue contratado por Bunny Berrigan, y el trompetista y cantante, compositor. Y en 1939, después de una breve colaboración con el clarinetista Artie Shaw, ingresó en la orquesta de Tommy Dorsey, en la que permaneció hasta 1942, cuando se cambió a la de Benny Carter. Es decir, el señor Buddy Rich, desde los inicios, estuvo tocando con los grandes, grandes, grandes. El año 1944, una vez licenciado del servicio militar, Buddy Rich se incorporó a la orquesta de Tommy Dorsey, hasta que en 1946 formó su propia orquesta. En 1953, una vez que disolvió su grupo, fue contratado por la banda del trompetista Harry James. Al unísono, el productor Norman Granz lo llamaba de vez en cuando para participar en su formación itinerante, que dio lugar a una serie de magníficos, aparte de magníficos conciertos, de magníficos discos, jazz and philharmonic. En el sello de la Jazz and Philharmonic, tuvo ocasión de tocar al lado de casi todos los grandes del jazz y en distintos y variados formatos. Acompañó a la batería a Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, a Tatum, con quien grabó un extraordinario disco a trío en una sensacional serie denominada Art Tatum Group Masterpieces. También participaron en esta serie el trompetista Roy Eldridge y la cantante Ella Fitzgerald. Buddy Rich, hay un antes y un después en la forma de tocar, la presencia de los bateristas en la Big Band, es decir, la función. Hay un antes y un después con Buddy Rich. Obviamente, a partir de su estilo, después ha ido desarrollando y se han creado otras tendencias y otros estilos. Pero Buddy fue importantísimo en esta década de los 40 y los 50. Y donde destacó principalmente, más que como solista, dirigiendo sus propias big bands. Lo vamos a recordar en el día de su cumpleaños con un disco que él grabó en directo. Un disco grabado en directo. A ver si tenemos las referencias aquí. A ver si tenemos las referencias. Porque decía del 9 al 15, grabado en el Tropicana, en Las Vegas. Pero pero ¿qué ocurre con los temas anteriores? Ya lo buscaré y se los comunico. La grabación es de 1966. Les haré escuchar tres temas, todos encadenados. Primero, un Ready Mix de Bill Holman, Basically Blues de Phil Wilson y The Critics Choice del señor Oliver Nelson, Buddy Rich y su orquesta del álbum Swinging New Big Band, Buddy Rich. Noctambulas, buenas tardes, buenas noches, buenas noches en Valparaíso y en Radio Almaina, Granada, Andalucía. Esto es Contrabanda FM desde Barcelona, directo. Esta sesión con el jazz, el blues y el rhythm and blues los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Swinging New Big Band del baterista Buddy Rich. Bien, ya tenemos la fecha de grabación de esto, además coincide perfectamente con el día de su cumpleaños, porque esta grabación se realizó, como ya no han podido comprobar, en directo en The Chess en Hollywood, California. Fueron dos sesiones, la del sábado 29 y septiembre 29, no sábado, el 29 de septiembre y el 30 de septiembre de 1966. 29 y 30 de septiembre del 66, justamente el 30 de septiembre, el día de su cumpleaños. Esa es la razón por la cual estamos recordando a Buddy Rich en esta tarde con su Big Band. Continuamos, nos vamos acercando a los últimos 20, 25 minutos de programa. Vamos a escuchar de este mismo disco, el mismo disco, Swinging New Big Band, un tema que es original de Leonard Bernstein, la música y la letra. Aquí solamente escucharemos la parte instrumental, la letra, porque las canciones tienen letra, de Stephen Sondheim. Fue una película musical de por allí, de los años, ¿en qué año fue esto? En el año 61. West Side Story. Esta película ambientada en Nueva York, y las peleas entre... Es una historia de amores, la historia de Romeo y Julieta, clásico, pero en New York, entre ahí el Harlem, el latino y los chicos del Bronx. La música de esa película, yo creo que no hay nadie que haya escuchado, yo no haya escuchado al menos un tema, no, al menos un tema de la banda sonora de aquella película. Hay mucho jazz y hay unas secuencias de baile fabulosas. Fabulosas realmente. Si no la han visto, se las aconsejo, West Side Story. En Sudamérica la dieron con el título de Amor sin barreras. ¿Qué hace Buddy Rich con la banda sonora? Hace un potpourri, un medley, que le llaman los anglos. West Side Story medley. Casi 8 minutos de música. 7 minutos 53 segundos de la banda sonora de West Side Story con la orquesta del señor Buddy Rich, The Swinging New Big Band. orquesta del señor Buddy Rich, la Swinging New Big Band. Esto se grabó, a diferencia de los otros temas, en un estudio, pero con participación de gente, en Hollywood, el 10 de octubre de 1966. Buddy Rich poseía una técnica fantástica, ya lo han podido ver en este corto solo que nos hizo escuchar. Buddy tuvo una grave crisis cardíaca que le obligó a estar retirado de la música durante un amplio periodo de tiempo, aunque el gusanillo de las baquetas hizo que, desobedeciendo los consejos de los médicos, volviera a la actividad, formando primero un pequeño combo y poco después un All Stars en una gira de conciertos por Extremo Oriente. En 1961 volvió a la orquesta de Harry James, con la que estuvo hasta 1996. Después tuvo un tiempo con la orquesta de Woody Herman y después volvió otra vez a formar su propia orquesta. Y bueno, un hombre inquieto, ya lo pueden ver, a pesar de que le habían dicho, después de una grave crisis cardíaca, que se lo tomará con calma. Él dijo no, pero bueno, aquí lo tenemos en un periodo con un formato más pequeño. Barry Kinner al piano, Tom Warrington al contrabajo, Cándido Camero a la percusión, Lionel Hampton al vibráfono, Steve Marcus, Gary Privek y Paul Moen a los saxos y a la batería, obviamente el señor Buddy Rich. Vamos a escuchar un tema del señor Billy Strayhorn, un clásico de la orquesta de Duke Ellington, Take the A-Train. Take the A-Train, el grupo liderado por el batería Buddy Rich, con el acompañamiento del señor Lionel Hampton al vibráfono. Y hablando de vibráfono, comienza la época de festivales de jazz en toda la península ibérica, inclusive en por Europa. Empiezan a venir los grupos para los festivales de jazz de otoño-invierno. El de Barcelona, creo que es octubre-noviembre. Y el Jamboree no quería ser menos y organizó su Jamboree Jazz Club Festival, que se realiza en la misma sala Jamboree, aquí en la Plaza Real. Y comienza, pues, mañana. Es decir, hoy, con la actuación típica y clásica de los lunes, la jam session, la What the Fuck Jam Session, dirigida por el señor Aurelio Santos. Y a partir de ahí no para hasta el 30 de octubre. Y lo de los vibráfonos, el vibráfono. A Pere Pons, el director musical, se le ocurrió hacer un ciclo de vibráfonos. Cada viernes, pero no solo los dos primeros viernes. Tampoco, martes, este martes, es decir, mañana, martes primero, Jordi Rossi Quartet. Jordi deja el piano, deja la trompeta y toca vibráfono. Posteriormente, el 18, un viernes, Mark Miralta Trio con Jeffrey Davis. En fin, que consulten la página web del Jamboree, pongan Jamboree Barcelona y les saldrá toda la información. Será un mes, todo el mes de octubre, muy, pero muy, muy entretenido. Nada más por hoy. Duke Ellington nos indica que hemos llegado al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde. Valparaíso, la radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. Tienen que escucharla de momento solo con la página web, el streaming. www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas y los sábados al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Buenanit, amigas y amigos de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Y les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en todas las variantes, el programa estará colgado esta noche en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, que será cuando ustedes quieran. Adiós, bye bye, chus, see you, chao, whatever. Adiós, noctámbulas y noctámbulos.